Los simuladores. Pareciera que algunos tuvieran chance para salir puteando como... son progre. Son progre, ¡oh! Un intendente y un gobernador. Luis Juez es un desequilibrado que necesita urgente de un psiquiatra. Ya no solo no controla lo que dice, sino que ni sabe lo que hace. En una lucha por el poder, en donde lo más importante es simular que eso no importa. Nada le cae bien, siempre todo mal, todo pésimo, todo esto. Los simuladores. Yo soy un tipo común y normal que tengo sangre en las venas. A mí nadie me insulta sin que yo diga lo que pienso de esa persona. Más vale que no me lo encuentre en ningún lado. ¿Doctor? ¿Por qué, doctor? Creo realmente que distaría mucho de saludarlo. Los simuladores, nueva temporada. Me podré echar unos mocazos bárbaros cada vez que hablo, pero yo, para mí la honestidad no coincido en la vida con, que no sea de otra forma que a través del criterio de honestidad. Los simuladores. No hay un gobierno que haya invertido más en Córdoba que el mío. Ninguno ha hecho más viviendas, ninguno va a hacer más pavimento, ninguno va a atender mejor los hospitales, ninguno va a brindar más servicio que el mío. No me importa ya lo que haga este señor, que por lo visto hasta ahora es nada. Los simuladores. Viva los capítulos estreno solo en Vergüenza Ajena.